Ritmo suave 2000. La Gustavo, la Gustavo. El CHO es mi pueblo, todo es calma, todo es calma. Mientras roles, na na na. Entre estrellas y modelos nos mareamos de lo malo. La comida favorita es siempre gallo asado. No hay rodeo, hay cisterna, las peleas son de perros. Hay buen gusto y talento, lo que falta es dinero. El tesoro es sagrado, bien sagrado. Reverdece, reverdece y nosotros a su lado. No te acerques, no te acerques, que leyendas ha cargado. Sacrificios, sacrificios como ofrendas cada año. La Gustavo, la Gustavo, andadores, edificios, la cultura es siempre calleísmo. Nuestros ritos respetados, protegidos por Emilio. Aquí manda, aquí rifa la 4-5. Aquí mi pueblo, la Gustavo, yo aquí crecí. Bajando del cerro, golpeando con el aliento. Don Pedro, hay que celebrar, el vaso está lleno. Algunos preguntan qué es lo que estás bebiendo. Aquí les canta la santa muerte, pa' todos los delincuentes. Siempre pa' adelante, que permitan quemar a mi gente. Llegó el alma más ilegal, que es el rap. A contagiar la ciudad en bocina. Yo no sermoneo a tu hermana, les traigo poesía. Esencia auditiva, la verdadera artillera. Con su aroma que marea, señal de que quiere ir a volar. Cúrame esa herida con mezcal. Aguardiente muerte, en la calle nuestro segundo hogar. Acá no hay perros, solo paisas, trayendo lo bueno. Que sin veneno no funciona esto y no es broma. La técnica para quitar el sueño, esa es la verdad, por eso incomoda. Aquí mi pueblo, la Gustavo, yo aquí crecí. En el sur de Guanato, la 45. Vibras a la Gaber se destinan. Artesanos nos hicimos, componemos nuestros himnos. 4-5 en la frente, reconoces a mi gente. Sin pelos en la lengua, sin miedo a la muerte. Los he visto, sal a la calle, loco, puede ser tu despedida. Hay fiesta clandestina a la vista. Viva los días que he vuelto a nacer. Aquí está la magia en el tren. Vengan, pasen, se saluda. Si no escupe plumas, cuestión de honra en la zona. Homenaje Tepatlasco con el H solda. Todos unen como plaga, semáforo doy verde. Cuando me vean pasar, coronaré con unas frías. Y mi niña, smoking kinda en el sofá. Aquí puedes hallar de todo. Y dicen por ahí